Este lunes se conocerán los resultados de la autopsia al cuerpo de Micaela García, la joven de 21 años secuestrada en la madrugada del sábado 1 de abril en Gualeguay a la salida de un boliche. Durante toda la semana, sus familiares, el novio, sus compañeros de educación física y de militancia en Concepción del Uruguay realizaron un acampe en Plaza Constitución frente a la jefatura policial para exigir su aparición con vida. Estas son las declaraciones del padre de Micaela, luego de que se encontraran sus restos en un paraje rural cercano a la ciudad de Gualeguay. Yo le voy a cumplir los sueños míos y voy a cumplir los sueños de mi hija, porque yo sé lo que pensaba mi hija. Vamos a vivir para eso. Estoy seguro que somos fuertes, mi familia es fuerte. Con Andrea vamos a laburar el doble para que sea realidad el país que Micaela quería. Yo sé muy bien cuál es el país que Micaela quería. Agenda Abierta estuvo durante toda la semana en Gualeguay, donde la ciudadanía realizó dos autoconvocatorias históricas para la ciudad, con más de 10.000 personas movilizadas. Las concentraciones se replicaron en Paraná, Concepción del Uruguay, Villaguay, Nogoyá, Colón, Federal, San José, Ceibas, Gualeguaychú y Basavilbaso. Hay dos detenidos por encubrimiento, además del principal acusado, Sebastián Wagner, quien cumplía una condena por dos violaciones en Concepción del Uruguay, pero estaba en libertad condicional por una resolución del juez Carlos Rossi, a quien se le ha interpuesto un juicio político para destituirlo.